programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente Radio Casa de la Cultura en la 940M, en conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Como todos los viernes, estamos acá en El Juguete Rabioso. Les traemos otro tema acerca de la educación. Hoy vamos a hablar sobre el poder que tienen los maestros y las maestras para convertir esta sociedad desde el ámbito educativo. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos con este nuevo programa de los viernes. Y bueno, empezamos con el juguete rabioso en este viernes, antesala de fin de semana, un viernes caluroso. Parece que ya comenzamos de verdad el verano, así que hay que disfrutarlo y tomar las precauciones del caso con el sol. Así que es una tarde muy linda, con viento, y muchas gracias a quienes nos están escuchando. Un saludo para todos. Pues no se olviden que nos pueden sintonizar a través de la 940 AM o también por internet a través de la www.radiocce.com, donde no solamente pueden escucharnos, sino también vernos a través del streaming. Y para quienes tienen su móvil, su tablet, también pueden bajarse en Play Store la aplicación Radio CCE HD. Así que no tienen ninguna excusa para escuchar Radio Casa de la Cultura y mucho más El Juguete Rabioso. Y como ya les dijimos, vamos a hablar sobre el poder que tienen los maestros y las maestras, los docentes, en este ámbito de la sociedad, que pretenden cambiarlo y de una forma importante dentro de esto. Por lo tanto, vamos a hablar que el rol de un maestro es solo menos importante que el rol de un papá o una mamá en la vida de un ser humano, por ejemplo, sobre todo cuando somos niños o niñas y adolescentes. Para la mente del estudiante, el maestro no es solo una persona que le transmite conocimiento, sino que es una figura de autoridad a la cual no solo se escucha, sino que se le va a creer. Por lo tanto, una afirmación dicha por el maestro tiene el potencial de convertirse en una verdad en la mente del estudiante. Una verdad que, aun cuando el cerebro racional trate de no considerar, el cerebro inconsciente sí lo hará y de por vida. Un insulto o una felicitación será recogida y atesorada en la mente inconsciente del estudiante de por vida. Ella actuará de manera automática sin que éste la evoque y definirá sus lentes para evaluar su entorno. Por lo tanto, cualquier afirmación, sea esta adecuada o no adecuada, va a estar en la mente del estudiante. Así que el rol del maestro es un rol demasiado importante dentro de la sociedad. Por lo tanto, el poder de este maestro o de esta maestra reside en que son co-creadores, junto con los papás, con las mamás, de estos conceptos que el estudiante, estas ideas que el estudiante va a utilizar inconscientemente o conscientemente para evaluar su mundo. Lo que los maestros enseñan y las maestras enseñan a los estudiantes será lo que ellos apliquen por muchos años en su vida, como personas, como profesionales, como ciudadanos y ciudadanas. Y si estos son quienes definirán el mundo futuro, con sus pensamientos y acciones, entonces podemos afirmar que los maestros tienen la capacidad potencial de cambiar a la sociedad, de cambiar para encontrar un nuevo futuro, nuevas ideas, cambiar a través de las ideas un futuro, a través de las acciones de quienes están formándose, de quienes están establecidos a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes. Por lo tanto, un maestro tiene la capacidad de ser un pasajero eterno en la cabeza de un estudiante. Los maestros, con su trato, con su actitud, van a tener el poder de alterar para siempre la personalidad y hábitos de un estudiante, pero al mismo tiempo van a sembrar conocimientos ejecutables que le ayuden a transformar su entorno. Por ende, el maestro tiene un poder doble sobre la persona, sobre el conocimiento de esta. Entonces los maestros educan, entendiendo todo esto que acabamos de decir, los maestros y maestras educan para el presente y para el futuro. Hoy sabemos que estos son muy diferentes al pasado, por lo que es fundamental que los maestros y maestras estén plenamente actualizados, ya que están confeccionándoles a sus estudiantes una armadura y una espada, por así decirlo, por poner una metáfora, para las condiciones actuales en las que les ha tocado sobrevivir y las que vendrán. Así que son quienes están por siempre dentro de las mentes de los estudiantes. Por lo tanto, hay un compromiso muy especial dentro de esta profesión. La forma de accesar y obtener la información ya no es como antes. Hoy toda la información está en la palma de tu mano, literalmente. Más que capacidades para llegar a ella, se van a requerir capacidades para entenderla y también para aprovecharla. Recuerden, querida audiencia, hace 500 años una persona podía ser experta en 5 disciplinas debido a que la profundidad de cada una no era tanta. En la actualidad es imposible ser todólogo, como dicen por ahí. Es imposible ya ser todólogo. La clave está en la especialización. Por lo tanto, no es suficiente ser contador, sino que tienes que ser especialista. Por ejemplo, el contador en materia fiscal en empresas maquiladoras instaladas en cualquier frontera, por poner un ejemplo. Por lo tanto, nos vamos a ir especializando para poder establecer nuevas relaciones sociales y nuevos conflictos sociales. Cuando una persona es experta en algo, y hay pocos expertos en esa materia, esta persona puede cobrar lo que quiera, por ejemplo. De lo contrario, cuando hay muchos todólogos, la empresa o empleador es quien decide la tarifa a pagar a cada uno de ellos. Y esto sucede. Esto está sucediendo hace varios años y sigue sucediendo. Por lo tanto, hoy por hoy los estudiantes tienen que ser capaces no solo de entender las tendencias y vivir acorde a ellas, sino de anticiparse a ellas para ir un paso adelante, incluso ser capaces de definirlas, y de este modo podrían definir su entorno, y no solo vivir en ese entorno, sino que lo van a definir, van a establecer nuevas relaciones sociales, nuevas formas de vida, nuevos paradigmas que pueden ayudar a la sociedad. Por esto vamos a necesitar que el maestro y la maestra que van a ser actualizados, van a ser visionarios, van a ser capaces de presentar todas aquellas posibilidades sin ningún sesgo a los estudiantes, capaces de ayudarles a analizar la información y hacer algo valioso con ella, por su bien y el de su entorno actual y su futuro. Por lo tanto, los maestros y maestras deben dejar en su casa la moral, deben dejar en su casa los preceptos de alguna religión, porque van a ser sesgados, van a ser sus conceptos, sus visiones, sus posibilidades, van a ser sesgadas hacia los estudiantes a través de esos temas. Por lo tanto, no van a ser capaces de ayudarles, ni mucho menos de analizar una información, ni mucho menos representar una realidad o analizar o comprender una realidad desde sus puntos de vista. Por lo tanto, es importante que los maestros y maestras dejen a un lado aquellas visiones para el bien del entorno actual y del futuro. Esto vamos a entenderlo desde el punto de vista de que los maestros y maestras vienen ya formados a través de las instituciones, como por ejemplo la familia, las instituciones educativas, la iglesia. Sin embargo, la profesión de ser maestro está en eso, de alejarnos de aquellas visiones, de alejarnos de entender que solo hay una verdad absoluta, sino hay diferentes verdades, y que toda la normalización del mundo hay que deconstruirla a través de las clases. Por lo tanto, entender desde ese punto de vista. Y les dejamos con esta reflexión. Nos vamos con nuestro primer bloque musical. Somos el Juguete Rabioso. No se desconecten. Estamos acá en la 940M Radio Casa de la Cultura, en conjunto con la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Well, the sun came in my window Wednesday morning, and your love was like the golden rays again. Now I'm lying here on a Thursday, and you're loving someone new, and it looks like I'm up Shit Creek again. And I can't help but thinking of your loving ways, and I've cried a quart of tears since you've been gone. And I can't face the morning by myself, love, and it looks like I'm up Shit Creek again. Since you've been gone, I cry all the time, and I cannot stand leaving you behind. So I'll pull myself together and I'll but the morning light has brought back memories, and I can't face the morning by myself, love, and it looks like I'm up Shit Creek again. So I'm out of walking on this dusty highway, 'cause you've given me no reason for to stay. And I'll walk until I find someone who loved me not in vain, and it looks like I'm up Shit Creek again. And it looks like I'm up Shit Creek again. Y continuamos con el Juguete Rabioso después de escuchar a Tom Waits. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Mandamos saludos para Berta Tapia, que nos está escuchando, para Joyce Ball, para Rodi Chavarría, que nos están escuchando, para la Charo Morales, para Jocelyn Cruz, para Juan Carlos Flores, para Valeria de la Torre, Diego Tigasi, Carlos Bolaños, Daniel Rodríguez, que nos están escuchando. Muchísimas gracias por su sintonía. Y para quienes se engancharon recientemente con el Juguete Rabioso, estamos hablando sobre el poder que tienen los maestros y las maestras en el ámbito educativo para poder convertir, para poder transformar a la sociedad. Y en este segundo bloque vamos a hablar sobre aquellas motivaciones que llevan a una persona a ser maestro o maestra, para ir estableciendo cuál es la importancia dentro de la sociedad de esta profesión. Por lo tanto, existen varias motivaciones, como ya dijimos, algunas conscientes y otras inconscientes, para convertirse o ser maestro. Como en todo estudio, como en todo lado, aquí podemos ver las más recurrentes, las que resultaron ser un patrón entre la comunidad de maestros y maestras. Seguramente habrá otras particularidades que no se van a mencionar, sin embargo, vamos a establecer algunas, y para eso mismo, para reflexionar, para criticar, para teorizar aquello. Una de las cosas, una de las motivaciones para ser maestro o maestra va a ser el ingreso económico. Algunos me dirán, bueno, un maestro no gana tan bien. Sin embargo, vamos a ir viendo qué es lo que se establece como ingreso económico. Sin duda, uno de los grandes motivadores en cualquier profesión es la posibilidad de un ingreso económico, seguro con algunos beneficios sociales. Muchos maestros y maestras van a encontrar en la docencia una forma de percibir un ingreso que les permita a él, a ella y a la familia una sobrevivencia digna. Los sueldos en nuestro país no son los que todos quisiéramos. Sin embargo, en contraste con la situación previa a la docencia de muchos maestros, el ingreso sí resultó ser una tabla de salvación económica, aunque es importante considerar que para muchos otros, que serían potencialmente buenos maestros, la compensación por serlo es desmotivante. Otra de las motivaciones es la oportunidad. ¿Qué queremos decir con la oportunidad? Convertirse en maestro o maestra puede dar por oportunidad, ya sea por alguien conocido que es director o maestro en alguna institución, y algún día se le presenta la necesidad de cubrir una clase por la herencia de una plaza de maestro o maestra sindicalizado, simplemente porque pocos conocen de un tema, mientras él o ella sí tienen conocimientos al respecto. Por lo tanto, las oportunidades para convertirse en maestro abundan. Algunos deciden tomarlas, mientras otros, de acuerdo a sus responsabilidades y percepción de la profesión, no la van a recibir. Otra de las motivaciones es la tradición familiar. En algunas familias, ser maestro o maestra es una tradición. Los miembros de esta cuentan orgullosos que el primer maestro en la familia fue el bisabuelo, por ejemplo, y después de él existieron decenas de familiares con la misma profesión. Por lo tanto, ser maestro y maestra para ellos es como un apellido más. Serlo les genera un sentido de pertenencia hacia la familia, un sentido de respeto por sus antepasados y una especie de compromiso con la profesión o actividad. Sin embargo, no existe ninguna prueba de que por ser parte de una familia con arraigo en la docencia, este sea mejor maestro que una persona de una familia en la que jamás ha existido un maestro o maestra. Otra de las motivaciones va a ser la facilidad para la profesión. Muchos que son maestros y maestras afirman que compartir conocimiento, interactuar con los estudiantes y mantenerlos atentos se les facilita, se les da. Y no solamente eso, sino que les gusta lo que conlleva la profesión. Cuando se juntan la facilidad natural para practicar una profesión, se siente pasión por ello. Y al mismo tiempo, se va a recibir remuneración, pues se junta el escenario ideal dentro de esta posibilidad, de esta facilidad por la profesión. Sin embargo, no porque alguien se considera a sí mismo un buen maestro, lo va a hacer. Se requieren evaluaciones de terceros para que realmente se compruebe su percepción. Otra de las motivaciones es la demostración. Es difícil que un maestro o maestra acepte que practica esta profesión o actividad para demostrárselo o demostrarles a otros que son capaces. Sin embargo, Cuando profundizas y exploras su inconsciente, muchos de ellos son motivados por un instinto de demostración, del que ellos ni siquiera están conscientes de que está ahí. La necesidad de demostrarse a sí mismos y demostrarle a otros puede sugerir desde niños o adolescentes ante alguna situación en donde otros, tal vez padres, hermanos o los mismos maestros y maestras, desconfiaron, dudaron, criticaron, tal vez menospreciaron a la persona. Esta desarrolló entonces una adicción o deseo irracional de demostrar sus capacidades y encuentra en ser maestro la posibilidad de satisfacer su carencia o su adicción inconsciente. Otra de las motivaciones que podemos decir y entablar acá es la autoridad. Otros buscan ser maestros o maestras por aquella posibilidad que les provee el escritorio, el pizarrón, el de asignar calificaciones, el de tomar lista, el de estar en control y de pararse en un escalón arriba de los estudiantes. Nuevamente, es algo que pocos van a aceptar, pero la profesión les permite satisfacer este deseo inconsciente de sentirse jefes, autoridades, jerarquías dentro del salón de clases. En ocasiones basta con la presencia en clase de un maestro para saber si este deseo inconsciente lo mueve o no lo mueve. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, de acuerdo a lo que estamos entablando. Otra de las motivaciones, vamos a decir que es la culpabilidad. Es sorprendente encontrar que algunos maestros y maestras ejercen la profesión por culpabilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que les ayuda a pagar o disminuir alguna culpa que vienen arrastrando del pasado. De estos, la minoría lo tiene claro conscientemente. La mayoría vive la culpabilidad de manera inconsciente. Entonces, las culpabilidades que ahora satisfacen al ser maestros o maestras pueden haberse generado por la poca educación que les dieron a sus propios hijos o alguna falta que cometieron de adolescentes o bien ya de adultos. Dar clases para ellos es una forma de entregar algo hoy de lo que no pudieron o quisieron entregar en el pasado. O simplemente sentirse tranquilos por estar haciendo un bien hoy que cubre, entre comillas, el mal hecho en el pasado. Por lo tanto, muchos de nosotros hemos llegado a la docencia por esto, creo yo, no dentro de la culpabilidad en sí, sino más bien de formar, de establecer nuevas formas y nuevas metodologías para la enseñanza, pues se tiene la experiencia primero de ser estudiante dentro de las instituciones educativas y por lo tanto va a establecer aquello, va a querer hacer otras cosas para que la gente pueda tener mejores herramientas de las que uno no tuvo en el pasado. Por lo tanto, establecemos de que ser maestros vamos a poder llegar a muchas más personas. Entonces, lo vamos a sentir dentro de una culpabilidad. Otra de las motivaciones va a ser la aceptación social. Igualmente, es interesante descubrir que muchos maestros o maestros buscan serlo para pertenecer a una comunidad claramente identificada, sentirse aceptados e integrados y tener un rol claro dentro de esta sociedad, dentro de este círculo. Por lo tanto, todos van a buscar en un momento u otro sentir esa aceptación y pertenencia, siendo fans de un equipo deportivo, por ejemplo, siendo hinchas de un equipo deportivo, visitando a la familia extensa los domingos o teniendo grandes grupos de amigos en las redes sociales. Es bueno a la vez considerar que una escuela, un colegio, una universidad es un grupo o comunidad al que muchas personas quieren integrarse como estudiantes, directivos o maestros, que esto les llena una carencia muy humana de gregarismo y pertenencia. Pero, como lo hemos comentado en los motivadores anteriores, ser maestro para satisfacer la carencia de ser aceptado o pertenecer a un grupo no será jamás una razón para ser buen maestro. Al contrario, en ocasiones, querer ser maestro o maestra para satisfacer una carencia como esta, podría hacer que la atención y foco estuvieran completamente desviados. Otra de las motivaciones es la admiración y reconocimiento. Ser maestro es un camino directo y rápido a ser admirado y reconocido. Aun cuando los maestros actuales se quejan que poco lo reconocen o admiran, cuando aún son maestros, no son maestros, piensan que sí serán admirados y reconocidos. Inconscientemente, más no conscientemente, es que algunos maestros, maestras, buscan la docencia como una forma de recibir atención, aplausos y reconocimiento por parte de estudiantes, de directivos, de otros maestros, así como personas en su entorno al enterarse que su profesión es ser maestro o maestra. El siguiente es contribuir. Sin duda, es uno de los grandes motivadores para ser maestro, como ya dijimos anteriormente. Es la posibilidad de contribuir con la sociedad a partir del desarrollo de los seres humanos de bien que eventualmente ayuden a transformar su entorno. Ser maestro o maestra les ofrece una posibilidad poderosa de ser viajeros dentro de la mente de los estudiantes de por vida, como ya dijimos, ejecutar ideas, generar cambios a partir de las actividades de los estudiantes. Cuando una persona lleva años desarrollándose en un campo o bien preparándose en una materia, es normal que llegue el momento de querer compartir el conocimiento, contribuir a que otros conozcan lo que él o ella conocen y lo apliquen para su propio bienestar y el de la sociedad. Otra motivación es el apego al periodo de vida de los estudiantes. ¿Existen maestros y maestras con motivación para la profesión o la actividad por un cierto apego o vinculación con las edades en que se encuentran los estudiantes a los que se imparte la asignatura? Durante algunos estudios o investigaciones se detectó que algunos maestros y maestras, en particular con un aprecio y vínculo especial con los niños, algunos maestros y maestras con las ganas de poder influir en adolescentes, cuando sienten que una mala decisión los podría ayudar a evitar el mal camino, entre comillas, para siempre, mientras que otros sienten un particular reto por impartir clase y compartir conocimiento con los jóvenes o adultos jóvenes, lo que a muchos los hace sentir aún jóvenes o de menor edad. Otra de las motivaciones es seguir aprendiendo. Un viejo refrán va a decir que en una clase el que más aprende es el maestro y lo vive en carne propia. Por una parte, la responsabilidad de preparar clase te obliga a actualizarte y complementar el conocimiento que tienes sobre un tema en particular, y al mismo tiempo vas a compartir el conocimiento. Te sirve para escuchar comentarios o dudas de los estudiantes que siempre enriquecen los temas, que siempre enriquecen las clases. Existen los profesores y profesoras que ven en el aula de clase aquella oportunidad para mejorar su propio conocimiento y seguir aprendiendo, aunque siempre existirán los maestros totalmente opuestos, que lo que menos quieren es que los cuestionen sobre lo que imparten, lo que sucede por puro miedo, y esto va a ser inconsciente. Finalmente, otra de las motivaciones es la terapia. Muy inconsciente del que muchos maestros y maestras incluso sentirían pena por aceptarlo, es que dar clases puede funcionar como una especie de terapia, de cura, de medicina ante un momento de vida muy particular por el que está atravesando. Esto puede darse por muchos fenómenos psicológicos. Enfocarse durante 4, 5 horas, 6 horas en un día a otros estudiantes ayuda a olvidarse o distraerse de sus propios problemas durante el mismo periodo. Satisfacer alguna necesidad o carencia inconsciente de las mencionadas anteriormente genera una satisfacción emocional que hace sentir temporalmente bien. Permanecer frente a un grupo por un tiempo determinado genera que el cerebro segregue endorfinas y dopaminas que hacen también sentirse bien. El hecho de establecerte un reto y cumplirlo, como preparar y dar clases, te convence de aumentar la confianza en ti mismo y aumentar la autopercepción de valor sobre ti mismo. Vamos a decir que una clase podría ser

al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Continuamos con más del juguete rabioso. Estamos conversando acerca del poder del maestro y la maestra para cambiar la sociedad. Acá ya en nuestro tercer bloque, les damos gracias por sintonizarnos después de escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura. Continuamos con este tema tan importante dentro de la sociedad. Por lo tanto, vamos a decir que el maestro, la maestra es un ser humano lleno de emociones, de sueños, preocupaciones, al igual que otras personas. Pueden llevar a su espacio de trabajo, el aula, de clases, problemas familiares, de otros trabajos o simplemente el estrés generado por el tráfico. Sin embargo, a diferencia de muchas otras profesiones, sus actividades más de profesiones o actividades más solitarias, más pasivas o más silenciosas, el maestro y la maestra tienen la responsabilidad de pararse frente a un público. La mayoría de veces niños, niñas y adolescentes que como esponjas van a absorber no solo el conocimiento, sino emociones y actitudes. El maestro y la maestra es una autoridad, aunque no queramos decirlo, pero también un modelo a seguir. Lo que haga frente a sus estudiantes seguramente será replicado en un momento o en otro. Los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes tienen un radar especial para detectar patrones, para detectar conductas, para detectar hábitos de las figuras de autoridad y liderazgo. Para muchos estudiantes, los maestros y maestras son héroes y por lo tanto, eventualmente buscan replicar lo que ven en ellos. Es fundamental, por lo tanto, que el maestro y la maestra puedan dejar fuera del salón de clases sus problemas y emociones negativas. Ya como les pedimos anteriormente en el primer bloque, que los maestros y maestras puedan dejar fuera del salón todos aquellos complejos, paradigmas, verdades absolutas, de igual forma se les pide que hay que dejar fuera sus problemas y sus emociones negativas, ya que de lo contrario, toda la dinámica de la clase se verá alterada. Siempre existe el riesgo latente de que la mente inconsciente de los maestros y maestras les juegue trucos para satisfacer sus instintos. Tal es el caso de un maestro que ha tenido, o una maestra que ha tenido problemas de conducta en su hijo y proyecta la imagen de su hijo en algún estudiante, por lo que trata con las emociones acumuladas alrededor de su hijo. Lo mismo le puede suceder a un maestro o maestra que acaban de tener alguna discusión con un director o directora de la escuela. Ese sentimiento de impotencia les puede llevar a descargarlo en los estudiantes, viéndolos como súbditos, como personas que solo están ahí por estar ahí. Estas situaciones, que se repiten y perciben a lo largo y ancho de este país, son muy injustas y siempre siembran memorias negativas en los estudiantes. que invariablemente repercuten en la capacidad de absorber el conocimiento que se escucha en clase, pero también repercute negativamente en el sistema emocional, que es lo más importante, y de los hábitos que se desarrolla en los estudiantes. Cuando el maestro o la maestra simplemente no pueden controlarse o están muy alterados emocionalmente por alguna situación personal, que no están exentos de eso, es mejor no asistir a clase y ser transparente con los directores, explicarles el problema. En ocasiones las escuelas tienen apoyo profesional de psicólogos para los estudiantes, pero frecuentemente los que necesitan más del apoyo son los maestros y maestras. Hay que tomar en cuenta aquello, que a pesar de ser toda una figura importante dentro de la sociedad, también son seres humanos. Ayudar a maestros y maestras en problemas personales, ya sean estos emocionales, sean psicológicos, de comportamiento, es de una manera u otra ayudar a los estudiantes y contribuir positivamente en el futuro de esta nación. Históricamente, muchos maestros y maestras que son parte de organizaciones sindicales participan en manifestaciones agresivas, así como las juntas o sesiones de planificación construyen una carga emocional negativa. Los maestros y maestras que después se transmite a los alumnos o estudiantes, me parece casi imposible que un maestro o maestra que un día empuñe un machete se cubra la cara con un pasamontañas e interrumpa el flujo de automovilistas y camiones de carga en una autopista muy concurrida. Puede pararse frente a los estudiantes al día siguiente, transmitir emociones positivas y formar para el futuro de un estudiante. Es común escuchar a muchos maestros y maestras criticando su propia escuela. No solo eso, no proponiendo y actuando para mejorarla. Esta es una actitud que escucha el estudiante y lo replica. Recordemos que para muchos estudiantes, esa escuela, esa institución es la única opción. Escuchar críticas de los maestros y maestras los va a desmotivar, los va a entristecer, ya que confían en la voz de los maestros y maestras, y les van a asignar el título de verdad a las críticas que se están haciendo. Muchas de esas críticas podrán tener toda la validez, pero otras solo son generadas por alguna diferencia de estos con los directores, con los directivos, alguna mala experiencia o simplemente por su humor de ese día. Para que los estudiantes sean positivos y propositivos, tienen que ver a los maestros y maestras serlo. En lugar de criticar, buscar áreas de oportunidad juntos, generar ideas creativas de solución y actuar en equipo. Cuando alguien que se dedica a enseñar piensa que lo sabe todo y se encierra al conocimiento adicional, a nuevas investigaciones, a comentarios de sus propios estudiantes e incluso a recomendaciones de coordinadores educativos o directores de escuela, todo el proceso está viciado de origen. El maestro tiene que ser humilde, buscar siempre mejorar, buscar siempre la retroalimentación, pedir apoyo, preguntar, dudar, investigar, aceptar comentarios e incluso correcciones. Es la única manera en que un maestro o maestra pueda mantenerse actualizado y mantener actualizados a sus estudiantes, y de esa manera mejorar no solo ellos, no solo los estudiantes, sino toda la institución, y por ende va a mejorar la sociedad. Por lo tanto, después de esta reflexión, nos vamos con más música. Somos El Juguete Rabioso. Made you laugh, I made you cry, made you open up your eyes, didn't I? I helped you open out your wings, your legs and many other things, didn't I? Am I the greatest bastard that you know, the only one who let you go, the one you hurt so much you cannot bear? We were good when we were good, we were not misunderstood. You helped me love, you helped me live, you helped me learn how to forgive. didn't you? I wish that I could say the same, but when you left the blame, didn't you? Am I the greatest bastard that you met? The only one you can't forget? Am I the one your truth's been waiting for? Am I just dreaming once again? Some dreams are better when they end. Some make it, mistake it, some force and some will fake it. But I never meant to let you go. Some fret it, forget it, some ruin and some regret it. But I never meant to let you down. We learned to wag and tuck our tails, we learned to win, then to fail, didn't we? We learned that lovers love to sing and that losers love to play, didn't we? Am I the greatest bastard that you know? When will we learn to let this go? We fought so much, we've broken all the charm. Letting go is not the same as pushing someone else away. So please don't let on that you don't know me. Please don't let on that I'm not here. Please don't let on that you don't love me. 'Cause I know you do. I know that some make it, mistake it, some force and some will fake it. I never meant to let you down. Some fret it, forget it, some ruin and some regret it. I never meant to let you down. Continuamos con el juguete rabioso ya en nuestro último bloque, ya para irnos despidiendo. Vamos a decir que maestras y maestros consideran que las condiciones en las escuelas públicas perjudican el proceso de educación más que apoyarlo, y su opinión es justo al contrario en cuanto a las escuelas privadas. Dicen que el 25% de los maestros consideran que las condiciones de las escuelas públicas contribuyen en la educación, mientras que otros dicen que el 75% consideran que las condiciones de las escuelas privadas contribuyen a la educación. Por tanto, podríamos decir que existen tres tipos de escuelas en cuanto a las reglas políticas y orden que se vive al interior. Las que tienen reglas pero no las cumplen. Es muy común que las escuelas tengan reglas políticas de operación, de capacitación, de limpieza, de contratación, de evaluación, entre otras cosas. De hecho, son hasta requisitos para obtener su permiso por parte de cualquier secretaría. Y esto van a ser los estudiantes, los maestros, quienes van a promover, respetar y hacer cumplir estas reglas. Otra de las cosas es las que no tienen reglas. Otras escuelas simplemente no tienen reglas o políticas. Si caso las tuvieron fue en el pasado, pero hoy no. La operación de la escuela se basa en el humor y la subjetividad de los directivos, colaboradores, maestros y maestras del día a día. Otro es la que tiene reglas y no las cumple, como ya dijimos. Sin embargo, sí hay escuelas que tienen reglas claras y establecidas, que son comunicadas a todos y que se aplican cotidianamente. Las escuelas, con sus reglas y políticas, así como sus instalaciones y liderazgo, contribuyen en el proceso de educación a través de la comunicación. Pues la comunicación va a ofrecer a estudiantes, maestros, maestras, colaboradores, padres de familia, en los pasillos, a través de boletines, de comunicados, discursos, eventos, tanto sobre las reglas y políticas, a través de sus visiones, de sus valores que sustentan la operación de toda esta escuela. Otra es que los padres de familia son piezas fundamentales en la educación académica y conductual de los estudiantes. Por lo tanto, las escuelas deben tener políticas para la participación de los padres de familia. Estos esquemas deben ir más allá de la participación dentro de la escuela y también en casa. Muchos padres de familia participan de manera muy, muy pobre en el proceso educativo de sus hijos porque simplemente no saben hacerlo. Por ello es importante apoyarlos con manuales, incluso propiciando momentos específicos de materiales didácticos y actualización tecnológica, como veremos más adelante. También tenemos que la convivencia de los estudiantes con la tecnología desde temprana edad les ayuda a entenderla y saberla aprovechar. Otro de los puntos es las evaluaciones. En cualquier organización se requiere evaluaciones, más en espacios en donde lo que se busca es el desarrollo, el progreso cognitivo, el desarrollo de conductas positivas. Se requieren evaluaciones, esquemas de premios, retroalimentación que indiquen en dónde están las áreas de mejora. Por lo tanto, podemos decir, y esto es fundamental que podamos entender, que las evaluaciones deberían de considerar tanto a estudiantes y maestros y maestras como directivos, como empleados, como maestros, como padres de familia, autoridades educativas regionales o nacionales. Incluso se debería de evaluar a los evaluadores que en ocasiones ellos mismos carecen de las competencias necesarias para diseñar, para aplicar, para calificar y retroalimentar sobre estas evaluaciones. Bueno, esperamos a todo nuestro público del Juguete Rabioso que les haya gustado este programa. Estamos trabajando para ustedes y no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha y vamos a estar aquí hasta que la dignidad se haga costumbre. Por lo tanto, somos del Juguete Rabioso, soy Cristian Navarrete, vamos a despedirnos con la última canción. Así que hasta la próxima semana y no se olviden de seguir sintonizando Radio Casa de la Cultura en la 940 AM en conjunto con la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Me despido, muchísimas gracias y pásela muy bien. Little Anthony and Imperial